Día viernes amanecimos con la preocupación del traslado de las mujeres que están privadas de libertad en el Borbollón, en la unidad penal número 3, hacia lo que es el complejo Almafuerte. Para hablar de ello, de cuáles son las condiciones, de cómo es la situación, estamos en comunicación telefónica con Lola, a quien le damos los buenos días. Hola Lola, ¿cómo estás? Buen día Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien Lolita, un gusto escucharte como igualmente, siempre. Cielo. Primero, antes de que ir al tema, quisiera solidarizarme con tu pregunta esta mañana al abrir el programa, ¿dónde está Viviana Luna? A mí también me preocupa mucho que no se hable, que no se diga, uh-huh. que no se actúe. Demasiados años, 4 años, para que no se sepa nada, es demasiado. Así que me solidarizo con tu llamado. Totalmente, Lola, ¿no? 4 años de silencio total. Silencio, ¿cómo no se va a hacer nada, Dios? Uh-huh. Bueno, ¿sabés qué? Sí, las chicas fueron trasladadas todas sin previo aviso, obviamente, lo adjudican todo como de costumbre a una cuestión de seguridad, que no se pueda divulgar ese tipo de medidas, pero era un traslado masivo, era a otro lugar geográficamente a muchos minutos, a muchos kilómetros de donde estaban, ¿no? Uh-huh. Y así, intempestivamente, tomen sus cosas, vamos. Hay gente que está hace muchos años, que está un poco establecida, que lleva su vida ahí, entonces no está con dos ropitas, está con ropa de verano e invierno, y más pensando en este año que ha sido tan particular, sin la posibilidad de la visita, sin ese intercambio que permitía a lo mejor no juntar tantas cosas, las dejó así, con a lo mejor demasiadas cosas para poder trasladar, lo mismo perdieron una buena cantidad de cosas, porque en un traslado, en un lugar que es incómodo, con todo encima, tenés que seleccionar, y en ese seleccionar perdiste muchas cosas también. Fueron trasladadas, los dos micros que tiene para eso el servicio penitenciario, fueron utilizadas para un grupo de personas nada más, las dos primeras, el resto fueron trasladadas en tráfico, todas encimadas así y engrilladas, la peor parte es que fueron engrilladas en un viaje que es tremendo, y bueno, no fue entonces en las mejores condiciones. Y al lugar al que fueron, tampoco es un complejo de mujeres, no fue, digamos, diseñado ni pensado para eso. El lugar donde fueron fue el que el señor Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario Provincial, inauguró en abril de este año. Inauguró con el fin de llevar ahí a las personas con sospecha de contagio, a los que fuesen aislados en primera instancia cuando eran detenidos, y a los contagiados de COVID directamente. El complejo 2 de Almafuerte, que fue inaugurado en abril de este año. A ese lugar fueron llevadas las chicas, comprende 2 alas y 4 pabellones. Ahí fueron llevadas, digamos que nos surgen un montón de dudas, uh-huh. que en realidad ya son prácticamente certezas, porque el lugar no fue saneado antes de que fueran ellas, uh-huh. y hablo de un saneamiento especial, porque si ha estado ahí viviendo una persona que tiene COVID, que tuvo COVID, yo calculo que el saneamiento no debe ser agua con cloro y ya está. Uh-huh. Calculo que debe ser algo más específico. Las chicas hicieron lo que pudieron con un poco de lavandina que tenían ellas, de sus cosas, para poder limpiar, porque tampoco les entregaron elementos de higiene para hacer la higienización correcta de todo el lugar. El área de ducha no tiene techo, le han puesto unas chapas plásticas, esas chapas de policarbonato, eso es lo que le han puesto en esa área, no tienen puerta las duchas, hay una serie de carencias y falencias, se pierde un poco también, yo siento que se puede llegar a evaluar como un retroceso dentro de la autarquía, de la autonomía que tenía la unidad número 3 del Borbollón, porque ahora están supeditadas las órdenes de conserjería y seguridad externa, por ejemplo, de Almafuerte. Así que un poco la figura directiva como tal, yo creo que ya no existe. Ya está totalmente subordinada a una cuestión mayor porque pertenecen a. Es como si fuese un área dentro de un complejo masculino. Claro. Ya, por más que se conserve el nombre, es Unidad Penal de Mujeres número 3, con asiento en Cacheuta. Uh-huh. Punto. Pero yo creo que poco de eso ha quedado como tal, a nivel autonomía, ¿no? Me refiero a totalmente. Eso, a no estar bajo las órdenes de, ahora sí lo están. Lola, sí lo están. Muchísimas, como vos decís, muchísimos interrogantes, muchas preguntas y este modo, ¿no? Este modo de disponer, a mí inmediatamente se me vienen tus reflexiones en los días miércoles y cómo pensamos, cómo miramos y cómo se acciona en relación a las mujeres privadas de libertad, ¿no? Te saco de acá y te pongo acá, digo, esta manera tan brutal de disponer de la vida, de no informar, de no informar a las familias, de recortar la información, de manejarse también en esos apuros, en esas formas. La transgresión permanente. Yo creo que sentirse transgredido es lo menos que podés sentir frente a esa vulneración tan grande de tu derecho a saber qué va a pasar con tu persona. Es tremendo, o sea, estamos dentro de la provincia, todo yo creo que puede decirse, pero te trasladan, te llevan, que no sé, no somos niños, somos adultas. Entonces, de repente, que tome sus cosas, que se va. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Uh-huh. ¿Es permanente? Uh-huh. ¿Es transitorio? Nada, absolutamente nada ha respondido, nada. Es un lugar que no está terminado, es un lugar que no está pintado. Mira, fue el juez de ejecución penal el día sábado a la mañana, en vista de los reclamos de los organismos de derechos humanos y del reclamo general por este traslado, ¿no? Entonces fue hasta allá, revisó y les pidió paciencia y que y dijo algo de lo que siempre hablamos, ¿no? No hay cárceles diseñadas para mujeres. Las cárceles son pensadas para hombres. Desde esa base, desde esa cuestión conceptual que es tan importante, imaginemos todo lo que transcurre en el diario de una mujer. ¿Me entiendes? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero ¿sabes qué? No está diseñado para mujeres, y no es que las mujeres queramos las paredes pintadas de rosa, por favor, que no Exacto. se vaya a ridiculizar así lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, por ejemplo, también me parece errado pensar que los hombres no requieren intimidad. Me molesta mucho pensar realmente eso también. Tengo un hijo, mi esposo, y son personas pudorosas. Uh-huh. No tiene que ir. ¿Por qué pensar en que ellos tienen que bañarse desnudos frente a otro por el solo hecho de ser hombre? También me molesta eso, pero me molesta mucho más pensando en mujeres, ¿no es cierto? Es decir, pensar que las duchas no tienen techo, uh-huh. que fueron puestas de apuro unas planchas de policarbonato, que están llenas de cámaras, que digamos que ahora, que esa seguridad... Porque esa, imagínate, estando el techo sin, digamos que está con las planchas de policarbonato nada más y llenas de cámaras. La seguridad de ese lugar depende de alma fuerte. Es decir, que ya no van a ser mujeres las que controlen a mujeres, sino que van a ser hombres. ¿Me entendés? O sea, todo lo que se vulnera, no sé, porque siempre se supone que uno, al quedar detenida, es como que tiene que perder su pudor. ¿Me entendés? Es como que, bueno, ya... Claro. Cometiste claro. un delito, ya sos menos que una persona, ya no existís, por lo tanto, si te veo desnuda, si te veo en las peores condiciones, no importa, vos no sos persona. Uh-huh. Por ese mismo castigo, ¿no? Claro, es como romper con toda dignidad, uh-huh. completamente, ¿me entendés? Es llevar eso a niveles, no sé, rasantes, no sé. De todas formas, todo lo que se haga, para mejorarlo, insisto en eso, no es pintar las paredes de rosa. Es mejorarla para que sea un lugar habitable y viable para llevarlo, ¿no? Bueno, todas esas cosas dicen que va a haber que esperar. Yo no descreo de la buena voluntad del doctor Sarmiento, honestamente no descreo, lo que sí descreo de que haya una partida presupuestaria destinada a eso. Eso lo descreo absolutamente por los años que me tocó vivir a mí y por el tiempo que sigue transcurriendo y que no hay mejora, eso no va a suceder. No va a haber mejoras para eso, o sea, no va a haber una partida presupuestaria, no va a haber dinero destinado a mejorar las cárceles para que, no. Yo creo que eso, como los elementos de higiene, como todas esas cuestiones, va a seguir dependiendo de cada precio, de la buena voluntad de la familia que pueda sumarse para colaborar y mejorar. No tienen bacha, tienen una sola bacha para todas las chicas, no, hay una serie de carencias. Una sola para... todas las mujeres. Sí, una sola bacha, pero digamos que en cada celda hay un inodoro y un lavamanos. La bacha se supone que es para, por ejemplo, lavar los platos, las cosas uh-huh. que de uso y también la ropa, pero, o sea, estamos hablando de que han juntado dos pabellones, o sea, son entre 40 y 45 personas por sector. Claro. Y esas todas esas 40, 45 personas van a utilizar una sola bacha. ¿Me entendés? O sea que todo es de una gravedad enorme y no se mide, no, realmente no se mide. Yo tuve oportunidad de ver, porque las chicas me mandaron fotos de las condiciones higiénicas en las que recibieron eso, y te prometo que es difícil no imaginar que se pueden haber contagiado, es muy, uh-huh. muy difícil imaginar que no pueda ser así. Porque ellas llegaron y de apuro tuvieron que llegar y poner sus cosas en las celdas que les fueron asignadas, pero ya estar ahí, en lugares que ya fueron ocupados, ¿entendés? Por personas que fueron aisladas por posible sospecha y por personas que fueron, que estaban contagiadas. O sea, eso y fue marcado así, o sea, ¿cómo no hubo una medida antes? ¿Cómo? Estaba todo sucio, todo sucio. Lugar horrible, y yo, ¿sabés qué? Ese lugar no tiene gas natural, obviamente, y por lo tanto no tiene calefacción, yo no sé cómo ir a hacer el invierno. Bueno, aunque falte tiempo pensando en este verano tan caliente, pero yo el invierno igual, va a llegar. Claro. Y ese lugar es más frío de lo normal porque estamos hablando de Pedemonte, así que... O sea, yo honestamente me sigue molestando la idea de que se soluciona porque era inhabitable el Borbollón, sí. Uh-huh. Las medidas de habitabilidad justamente, o sea, el nivel de habitabilidad y de seguridad era peor que malo. O sea, era inviable continuar ahí, por supuesto. Pero no se las podía destinar a un lugar pensado para mujer. ¿Por qué tiene que ser solucionado así? ¿Y por qué el apuro? Por eso, llevar y el apuro. Y parchear, así, claro. Siempre parcheando, y más aún con nosotros, ¿no? Totalmente. Siempre parcheando. Totalmente, Lola. Lola, bueno, seguiremos, mañana nos volveremos a encontrar, no... Creemos que es fundamental seguirlo visibilizando, queremos respuestas claras, pero además sabemos esto que, muy contundente decís, todo lo que se haga, de todas formas, va a llevar tiempo. Mientras tanto, las mujeres esperan, y esperan con sus vidas, y esperan con sus cuerpos, y esperan con su cotidianeidad, ¿no? Absolutamente, porque cuestiones imprescindibles, vitales, no están definidas, como el área de sanamiento, de sanidad, perdón, como el área de sanidad no está definida. ¿Bajo qué órbita va a quedar? ¿En qué lugar? Mira, todo, inclusive te digo una cosa, que aquí separemos a la cuestión, a las guardias como problemática, como parte de la problemática, porque realmente yo creo que ellos también, junto con todas las alojadas, fueron trasladadas para allá y tiene que todo repensarse, ¿no? De hasta su horario y demás. Así que aquí hay una cuestión de medida que es política, porque esto realmente surge a partir de una cuestión política. Y es desde ese mismo orden donde tiene que verse una solución. Esto no puede ser, no es que yo le reclame al señor Eduardo Orellana, por favor, porque él no tiene el poder político de solucionarlo. Entonces ahora lo que se precisa es que a nivel político se responda para poder dar soluciones. ¿Me entendés? O sea, no tiene que perderse la autonomía que tuvo hasta ahora, aunque sea no completa, no sea cabal, pero eso que quedaba, eso que tenía de autonomía, de autarquía directiva, no puede perderla la unidad. ¿Me entendés? Eso también depende de una cuestión política. También depende de una cuestión política, de la intervención política, las partidas presupuestarias para que eso no quede en esas condiciones y haya mejoras que son imprescindibles. ¿Me entendés? O sea que aquí no se trata, digamos que aquí hay que trascender al pedido directamente al servicio penitenciario, porque en realidad lo que hizo fue trasladarla en las peores condiciones, pero ya hizo su trabajo, en definitiva, y ahora hace el siguiente, que es custodiarla, pero no puede solucionar, ¿me entendés? Aquí la solución tiene que venir a partir de una orden política, y eso es lo que se está esperando, que se actúe políticamente, se pida las explicaciones que hay que pedir y se haga lo que hay que hacer. ¿Me entendés? O sea, el hecho de estar detenido, como lo hemos hablado 10.000 veces, lo único que te prohíbe es tu derecho a transitar. Todo el resto, la dignidad, la condición de dignidad humana, no debe ser transgredida de esta forma. Entonces, no lo sintamos tan valerosos como como humanos, tan si vamos a convivir con esta cuestión con tanta indiferencia, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad ahora quien debe ocuparse, preocuparse y ocuparse es la clase política. Aquí tiene que haber una intervención política para que esto se solucione. De otra forma va a quedar en el olvido y en un reclamo más. Totalmente. Lola, nos vamos a quedar más que alertas, como venimos haciendo en relación a las mujeres privadas de libertad. Mañana nos volvemos a escuchar. Hoy vamos a escuchar también a Roxana. Y bueno, la preocupación, la denuncia de cómo se realizó este traslado y cuáles son las condiciones, la vamos a seguir dejando ahí en evidencia. Como siempre, agradecerte. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias. Que estén muy bien. Dale, vos también. Te mandamos un abrazo enorme y hasta mañana.